te bendecimos, te alabamos, glorificamos tu nombre, Señor. Inyecta fe a los que están desanimados, Señor. Que recuerden, hagan ese ejercicio maravilloso que Dios le decía al pueblo de Israel. Recuerden, recuerden, porque ellos decían, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, porque recordaban las grandes maravillas. Usted también puede recordar. Recuerde, hermano, lo que Dios hizo con usted en el año 80. Recuerde lo que Dios hizo el 60. Recuerde lo que Dios hizo el 90, el 2000. Recuerde lo que Dios, cuando Dios lo sanó. Recuerde cuando Dios lo levantó. Recuerde cuando Dios lo liberó. Recuerde cuando Dios le dio a conocer la persona con la cual iba a compartir su vida. Recuerde, recuerde, porque Dios ha estado en su vida y va a seguir estando. Nunca va a dejar, nunca va a abandonar. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Recuerde, hermano, traiga a la memoria los grandes hechos, las grandes proezas de Dios. La iglesia, la congregación es un lugar para recordar el favor de Dios. Es recordar lo que el Señor dijo en Lucas 4, que Él había venido a predicar el año agradable del Señor, las buenas noticias de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Alaba al Señor, hermano. Dale gracias a Dios. Si hoy día usted está acá y está en pie, es porque ha salido adelante de todas las circunstancias. Todos nosotros hemos estado en un hoyo profundo en algún momento. Todos nosotros hemos vivido una situación en que hemos dicho, no hay salida, no tengo nada más que hacer. Algunos hemos pensado en el suicidio, pero hoy día usted está en pie, está en mí. ¿Por qué? Porque Dios lo sacó adelante, porque Cristo Jesús, que vive en su corazón, le dio fuerza, le abrió la mente, le abrió el entendimiento y le dijo que siguiera adelante porque Él iba a estar siempre con usted. He aquí, dice la Escritura, palabras del Señor, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Levántate con fe, hermano, que hay mucho más que ver. Hay mucho más que ver. Hay muchas cosas más. Coloca tu dificultad en las manos del Señor. Coloca tu enfermedad. Coloca tu desilusión. Coloca esa relación que está rota. Coloca esos horarios endemoniados que no te dejan estar con el Señor como tú quisieras. Coloca todas esas situaciones que parecen imposibles. En tu corazón habita el autor y consumador de la fe. Y la Escritura dice que si yo tuviera fe como un grano de mostaza, le podría decir al monte que se quite y sea echado en el mar. Es cierto que nuestra fe natural humana falla, pero dentro suyo y dentro mío vive el autor y consumador de la fe. ¿Cómo alguien le va a decir que le falta fe? Es porque yo fallo en mirar al Señor nomás. Hermano, si alguien está en una situación muy difícil, yo le pido con mucho respeto, pónganse ahí en pie en el lugar en que está nomás y vamos a orar al Señor. Pero en el lugar donde está, como un acto de fe. Si está en una situación difícil, muy difícil, que cree que no puede, pónganse en pie ahí donde está. Los demás hermanos, por favor, orando con sus ojos cerrados y deje que el Señor actúe. Deje que el Señor actúe. No tenga temor ni tenga miedo. Simplemente deje que el Señor actúe. Cuando uno dice que se pongan en pie o que vengan adelante, etcétera, no es que haya algo mágico en eso, es simplemente reconocer y decir, yo creo, Señor, yo no puedo solucionar esto, pero yo creo que tú lo puedes hacer. Y por eso lo hago simplemente. ¿Quién más? ¿Alguien más? Pónganse en pie, ¿no? Y los demás hermanos, por favor, oren, oren al Señor. Oren, oren, oren, oren, oren, oren. En los pasajes que leímos decían, no se desanimen, no tengan miedo. Yo soy el primero y el último, el que estuve muerto pero resucité. Simplemente presente su situación ante el Señor, como usted quiera en este momento. Y los que están al lado de los hermanos o hermanas que se han puesto en pie, por favor, puedan abrir sus ojos. Colóquenle la mano porque es como, estoy contigo, hermana. Soy parte del cuerpo de Cristo. Soy parte del cuerpo del Señor. Y quiero ayudar y quiero que sepas que cuentas conmigo. Ayude a orar a los que están, simplemente eso. Dios mío, cada uno de mis hermanos y hermanas que está en pie tiene el mismo Señor que tenemos todos nosotros. Y hoy día hemos leído que no hay nada imposible, una vez más. Señor, tú sabes perfectamente lo que cada uno vive, yo no lo sé, pero tú lo sabes. Y tú tienes la salida para cada una de las cosas. Enfermedad, estado de ánimo, relaciones personales, problemas laborales, estudio, soledad, depresión, tantas cosas. Ahora, en el nombre de Jesús, tú, Dios, toma el control una vez más. Tú que vives en el corazón de mi hermano y mi hermana, ahora una vez más, en forma sobrenatural y misteriosa, abraza a mi hermano y mi hermana y dile, como nos ha dicho tantas veces, no tengas miedo. Yo estoy acá, yo te voy a ayudar. Siempre mírame a mí porque yo no te voy a fallar. Pídeme todo lo que quieras. El Señor nos dice eso, pídeme todo lo que quieras porque tú eres mi hijo, eres mi hija. Yo no te voy a defraudar. Yo no te voy a fallar. Y como decía, como dice, aunque mi padre, mi madre me dejara, me abandonara, que sea, o sea, mire, el Señor va a estar. Y nosotros, hermano, hermana, usted que está en pie, quiero que sepa que cuente con nosotros. Cuente con su hermano, cuente con su hermana. Cuente con el cuerpo de Cristo. Cuente. No está solo, no está sola en la batalla que está dando. Nosotros no sabemos lo que le pasa a usted. Pero sepa, hermano, hermana, que aquí hay mucha gente que dobla sus rodillas y hace una oración y dice, oro por mis hermanos. Oro por cada uno de los que están. Y nosotros no sabemos esas cosas, pero están orando. Y están haciendo que Dios actúe a favor suyo, a favor mío. Alabemos al Señor, hermano, alabemos al Señor, porque el Señor sana, el Señor salva, el Señor libera, el Señor recompone las relaciones, el Señor sana la mente, el Señor sana el espíritu, el Señor sana todo recuerdo que trae muerte, el Señor sana, el Señor nos da confianza en el nombre de Jesús. Oramos especialmente por nuestro hermano Gonzalo hoy día, que él está internado, está con un problema hepático grave. Padre, en el nombre de Jesús, por fe oramos por él. Oramos por él, Señor. Está nuestra hermana Lila acá, su esposa, pero sabemos que el Señor va a hacer algo en su vida. En el nombre de Jesús oramos. Y por muchos más que uno, me acuerdo de algunos, no de todos, y les pido disculpas si no me acuerdo, pero por la mamá de Anita Cisterna, por el papá de Marisol, por tantos que están sufriendo, que están enfermos, usted sabe, oramos en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Ten misericordia, extiende tu gracia, extiende tu mano. Llega a donde están en este momento los enfermos. Tu Espíritu Santo no tiene ninguna barrera. Él puede llegar a donde está cualquier persona. En el nombre de Jesús, levanta hoy día, anima hoy día, sana hoy día. Muestra, como dice la Escritura, una vez más, que nunca vas a dejar, nunca vas a abandonar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor. Dele gracias al Señor un momento. Adore al Señor. Alabe al Señor, hermano. Alabe al Señor. Alabe al Señor. Hermano, hemos leído la palabra de Dios porque la palabra de Dios es hermosa. No solo es viva, eficaz, es hermosa. Ahí está lo que necesitamos. Llénese de la palabra de Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito sea Dios. Gracias, Señor, porque yo no te buscaba, yo no tenía ninguna, aparentemente dice, no tengo necesidad de ti, pero me buscaste, te atravesaste en mi camino, Señor. Oh, Dios mío, gracias, Señor, porque si hoy día pienso dónde estaría si no te conociera, no sé. A lo mejor ya no estaría en esta tierra. Pero gracias, Señor, porque tú te has cruzado nuestro camino. Gracias, Señor, porque has salvado, has rescatado, porque has redimido, Señor. Gracias porque nos has hecho vivir una vida que no sabíamos que existía. Y gracias porque aún queda mucho más que ver al Padre en el nombre de Jesús. Mi fe es muy, muy mínima, pero dentro de mí vive el autor y consumador de la fe. Alabe al Señor, alabe al Señor. Alabe al Señor, hermano. Alabe a Dios, alabe a Dios. Alabe al Señor. Alabe al Señor.